Estoy sentado observándolos en el parque. Supongo que hace varios minutos que olvidaron que estoy aquí, y eso es preciso lo que estaba esperando. Quería saber cómo actúan si no recuerdan que los estoy escuchando. Se ven muy felices. Todos ríen, todos bailan, todos cantan. Es febrero, y faltan 13 minutos para que llegue la medianoche. Llevamos 2 horas aquí. Ya me comenzó a dar algo de sueño, pero parece que en la cabeza de ellos no hay cansancio, ni problemas, ni tristezas. Expresan lo que piensan y sienten al rimar versos con otro. Mi vida la han dejado tranquilizado, pues ten cuidado que si no nos han multado, porque ni siquiera aquí hemos fumado, solo hemos rapeado y una lírica hemos organizado, pero ten cuidado que a nuestro lado hay un buen criado. Buen criado, no hablo de diamantes ni nada por el estilo, hablo de conciencia. Recuerdo la primera vez que vine aquí, fue hace un par de semanas. Llegué a eso de las 9 de la noche. Alejandro, Fabián y Kevin me invitaron. Admito que pensé en no venir porque el ambiente del parque con jóvenes fumando marihuana no me agradó desde siempre, pero la curiosidad por escucharlos improvisar me convenció. Esa noche Caminante colocó la rocola en el piso al igual que hoy. Alejandro comenzó a cambiar pistas de canciones intentando encontrarlas de su agrado. Y el silencio que antes escuchaba en el parque fue opacado por aquellas melodías que fueron acompañadas por los cantos de los jóvenes que se extendieron hasta poco antes de las 12 de la noche. Aquí no hablamos de diamantes, sino que hablamos siempre de los gángsters que mantienen a diario rapeando en su barrio, mientras los tomos ni siquiera nos han llegado. Pasado, pues he tenido mucho cuidado, porque varias veces de aquí el parque de semillas ya nos han descomulgado. Pues ten cuidado, menor, que alrededor puede haber una canción que sepa el canfor. Y pues yo sí sigo aquí con el Caminante y el MC Javier Negre, haciendo siempre esto al revés, sin estrés. Ya, sin estrés, como ves, sin estrés, como ves, sin estrés, como ves. Hoy hay algunos de los muchachos que estaban esa noche. Fueron llegando uno por uno, y cuando eran las 10:30 ya había 13 jóvenes de no más de 25 años cantando. No he escuchado tantos cantantes de hip hop, pero creo que muchos de los que vienen aquí tienen gran talento. No todos han grabado canciones, quizá algunos solo disfruten de improvisar, otros tal vez no tengan dinero, y otros quizá perdieron sus letras en los archivos de un celular decomisado por la policía. Alejandro, Fabián y Kevin son algunos pocos de los que han grabado canciones. Como una nueve, el negre, desde el barrio, el C-Hop. Ya, ajá, ¿cómo fue mi gente? Checa esto, Kevin es un joven de 22 años. Es dueño del estudio donde graban las canciones los raperos del barrio. El rap, ese ha sido mi refugio. Hago música prácticamente 24/7 dedicado. Después de que tuve muchas caídas y yo ya sabía escribir, ese era mi refugio. Siempre que tenía un problema me refugiaba en escribir una canción, en escribir un verso, en escuchar una melodía. En un mundo al derivo, me hallaba refugiado en el pasado, pero aprendido, poco a poco el rap me ha sacado adelante, sin creerme. Por otro lado, Alejandro hizo un curso de chef y con él quiere patrocinar su sueño de ser cantante. De pequeño pensaba muchas cosas, siempre he tenido el canto y la música en mi vida y en mi mente, pero de pequeño siempre tenía otras cosas en mi mente que quería hacer en grande y eso, pero lo que es pa' uno es pa' uno y el don que le tiene predestinado mi Dios a cada uno, el que lo sabe encontrar y lo sabe llevar, llegará lejos. Ya observé, afronté y sigo decidido a hacer música de fren, salir adelante aquí con mi brother, que el destino nos cruzó para poder entender la vida más de lo que nuestros padres. Mientras tanto, Fabián de 18 años se dedica a lavar carros para mantenerse a sí mismo y para mantener a su mamá, ya que tomó esa responsabilidad desde que murió su padre hace 2 años. La mayoría de mis canciones lo menciono mucho a él, porque pues él siempre me apoyó en todo, él siempre me motivaba, él me decía, él cuando yo a veces me agarraba a improvisar en la pieza y eso así, él llegaba y me decía, uy, mijo, usted canta bien. Las personas que tú más quieres al final se van y jamás regresarán, mi padre se ha ido, pero desde el cielo me tiene bendecido. Hijo, no te des por vencido, sigue tus sueños que tanto soñaba desde Ha pasado un mes de cuando hablé la primera vez con los cantantes de hip hop del barrio. Ahora sé que hay algo más detrás de ese grupo de jóvenes que se reúne todos los días desde que empieza el frío de la noche hasta antes de que comience a caer el sereno del amanecer. Unos locos, otros sanos, pero seguimos en la lucha por seguir aguantando cada día más.